primeros pues niños que forman parte de este martirologio español terrible de la crónica negra, que fue el que dio paso en la Sierra de Gádor a esa leyenda, que no es tal, porque hay un caso detrás, el de este niño, que fue el del hombre del saco. ¿Recordáis cómo fue literalmente masacrado en ese cortijo de San Patricio en plena Sierra de Gádor en Almería, y cómo prácticamente hasta hace muy poquito tiempo, evidentemente ya, pues no se asocia a la gente del pueblo porque poca culpa tuvieron estas personas, pero decía, por ejemplo, uno de los grandes investigadores que hemos tenido en España, Joaquín Gómez Burón, que cuando el tren pasaba por mitad de Gádor, la gente salía por las ventanas gritando, saca mantecas, hombres del saco, recordando lo que había ocurrido. Que ha habido más de desastre, uno, además, por desgracia, sí, en la historia criminal española. Fue en el 1909, o sea, fíjate, es que estamos hablando ya de un tiempo muy pasado, pero que se vuelve presente cuando ocurren casos como este, ¿no? Hablando de trenes y de crónica negra esotérica, Lorenzo, un episodio con un final tristísimo, una historia verdaderamente que a mí me produce espanto y pena, desde luego. Pues produce espanto, pena y en cierto modo tiene algo de tragicómico, ¿no? Yo cuando leí la noticia, el titular, la verdad es que no me lo podía creer, porque era algo así como que muere un joven investigador arrollado por un tren mientras investigaba la aparición de un tren fantasma. Uh-huh. Es que realmente te pones a pensarlo y dices, es el colmo de los colmos, ¿no? Sí, pero este caso, no hace falta darle igual muchas vueltas a la cabeza para saber qué pasaba por la cabeza de ese chico cuando vio ese tren que se le acercaba, ¿no? Pues yo creo que, en fin, uh-huh, hay muchos casos de ese tipo y la verdad es que debe ser terrible, ¿no? Lo cierto es que también, pues esta noticia yo creo que suena un poco a advertencia, ¿no? Es decir, quizás a veces los que nos dedicamos a investigar estos temas nos creemos infalibles y pensamos que podemos llegar, pues, más allá de donde debemos con tal de sacar esa noticia, ese dato. Hoy en día además hay muchos grupos de gente joven, ¿no?, que se dedican a recorrer España, a otros países, para investigar fenómenos paranormales, y hay que tener un poquitín de cuidado, ¿no?, porque estas cosas pasan. En este caso tenemos que hablar de que el pequeño pueblo de Stateville, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, pues está absolutamente conmocionado por la muerte de Christopher Kaiser, un joven de 29 años que se dedicaba a la investigación de fenómenos paranormales. Este joven pues falleció mientras indagaba la historia de un supuesto tren fantasma que dicen que se ve en el lugar desde un accidente que ocurrió en el año 1891, y parece ser que tiene una precisión matemática, porque cada año cuando llega el aniversario de este terrible accidente, pues que, bueno, pues prácticamente fue un tren que se despeñó por un puente, fueron 7 vagones, cientos de heridos, 30 fallecidos, y lo que dicen los testigos es que cuando llega la fecha, que es el 27 de agosto, se oye un extraño sonido como el chirriar de un tren que está frenando, el descarrilamiento, gritos de gente e incluso el fragor del metal al retorcerse cuando cae por ese puente de Bastian, que se llama. ¡Qué maravilla! Este joven se encontraba precisamente en esta fecha, el 27 de agosto, realizando esa investigación con un grupo de 10 personas, y detrás de esta historia, que también nos habla de aparecidos, pues de un extraño personaje que parece ser que era maletero ferroviario y que había recibido pues un reloj de oro por sus años de trabajo, se iba a jubilar en ese año de 1891, parece ser que también es uno de los personajes que se aparece cuando se cumple el aniversario. Estaban en plena investigación y parece ser que en un momento determinado, no un tren fantasma, sino un tren real vino por esa vía, todos empezaron a salir para un lado, para otro, los 10 acompañantes, pero en cierto modo el muchacho falleció como un héroe, porque una de las mujeres que le acompañaba tropezó en la vía, se quedó atrapada, él fue a ayudarla, al tiempo tuvo el tiempo suficiente para cogerla y arrojarla por la cuneta, pero no le dio tiempo para salvar su vida. Bueno, vaya historia. Mala suerte. Jolines. Porque podría pensarse en principio que igual había interiorizado demasiado aquella historia, estaba creyendo asistir a una nueva aparición de ese tren fantasma cuando no era real, pero no tiene que ver con eso, ¿no? El chico no se había vuelto que va. Loco, digamos, no, en su investigación, chico, al contrario, ¿no? Normal, pero apasionado. Y su comportamiento fue el intentar salvar la vida de alguien que se encontraba en peligro, ¿no? Yo os planteo una cosa, planteémonos cualquiera de nosotros con 20 años. Uh-huh. Es que a estos lugares acudes convencido de que te vas a topar con ese misterio. Evidentemente hay que tomar una serie de medidas que en ese instante a lo mejor no eres consciente pues de que pueden ocurrir, ¿no? No creo que estemos hablando de un alucinado, de un loco, sino de una persona que estaba apasionado con sus temas y que, bueno, pues atendiendo a esas crónicas que decían que cada año se manifestaba desde hacía ya casi 110 años, pues decidió hacer una investigación. Estaba demasiado cerca del peligro. Y el problema es que estaba demasiado cerca. Claro. Lo está claro es que su muerte ha incrementado la leyenda negra de ese puente, sí, de ese seguro, tren y de esa fecha del 27 de agosto. Uh-huh. Desde luego. Jesús, que no eres Carlos, pero nos hablas de hormigas. También me gustan las hormigas. ¿Qué tendrán? Y una nueva investigación que nos habla de esos comportamientos. En algunos sitios son manjares.

¿Qué es lo que ha pasado? Pues eso, algún proceso bioquímico que se ha generado, o sencillamente que la líder, la chamán, la gurú, pues en ese momento no estaba cumpliendo sus funciones y ha arrastrado a la muerte a las cientos o miles de hormigas que iban detrás de ellas. Sigue siendo un enigma, pero las imágenes son impactantes y recomiendo un poco que se vean, porque se pueden conseguir fácilmente en el momento que alguien ponga hormigas, muerte en espiral, y se verán, hay varias imágenes de este tipo, incluso ya digo, con simulaciones en ordenador, cómo se van uniendo poco a poco unas cuantas hormigas, pero siempre siguiendo la misma secuencia, como si fuera una espiral de una galaxia. Y el movimiento muy parecido. Es muy curioso. Se van uniendo hasta que se llegan a asfixiar. Entre la asfixia que se producen ellas y el agotamiento que genera, pues acaban totalmente muertas. No se salvan, salvo que se produzca una circunstancia anómala. Es decir, que o bien pase por allí algún animal, por ejemplo, y las desvíe de su ruta, y entonces a partir de ahí que vuelvan a encontrar su sendero, o que la líder del grupo en algún momento reaccione y sepa encontrar el camino de vuelta. Pero si no, están abocadas a la muerte, a una especie de suicidio. Qué historia más curiosa. Sí. Desde luego. 45 minutos sobre las 2 de la madrugada en rosa.vientos@ondacero.es. Continúan llegando consultas, cartas, comentarios. Martín Espósito. En mi casa no pasa eso. Las hormigas van en hilera y no hay manera de deshacerse de ellas. Y a la despensa, ¿verdad? ¿No? Sí. A la despensa que se van. Hay forma de acabar con ellas a partir del hongo y, bueno, en fin, hay muchas soluciones. Rafael dice desde Córdoba, nos manda un correo que entra para el concurso. Como habéis hablado de los enigmas del mundo, dice Rafa, creo recordar que en la serie que hizo Bruno para el programa habló de un extraño misterio que podía verse en un museo de Torrecampo, un pueblo de Córdoba, mi provincia. A ver si lo puede recordar y actualizar si ha habido alguna noticia sobre ello, además de comentar si ese sitio se puede visitar. Es el Museo Posada del Moro. Exacto, y está un capítulo sobre este asunto en ese libro del que hablábamos hoy, que está en sorteo esta noche en Cien Enigmas del Mundo. Son unas encontradas en Río Tinto, unas estatuas, unos bustos que representan, parece, seres humanos, pero prehistóricos por sus características físicas, y eso es lo que ha generado bastante... Sí, bastante algunos difícil. Rasgos eran de Neandertal, claro. En fin, de distintas como razas, ¿no? Pero creo que no se puede visitar el museo. Desde que murió su fundador, creo que era Trigueros, me parece que de momento están reformándolo, porque yo lo he intentado visitar, ¿sí? Por eso lo digo, y están en reformas y de momento no está abierto al público. Qué pena. Yo pensaba que sí, fíjate. No. Claro, es que hace mucho tiempo que estuvo abierto al público durante un tiempo, lo están reformando. Ya digo que de momento, o sea que, ¿no? Claro, este tipo de exposiciones están vinculadas a un personaje, al descubridor, claro. En este caso a Trigueros, a veces sí, con su desaparición... Sí, esas colecciones quedan ahí un... Sí, pero fíjate, por eso es muy importante verlo in situ, incluso que se hagan las pruebas que determinen la antigüedad, porque claro, si fuera auténtico todo eso que se ve ahí, es como si fuera una exposición de distintos retratos étnicos de una época prehistórica, donde quién era el retratista y por qué aparecen hombres de Neandertal junto con los cromañón y junto con rasgos asiáticos, otros con rasgos negroides, es decir, como una variedad extraña. Entonces, si fuera así, es como si se hubieran posado, ¿no?, para esta especie de museo de curiosidades antropológicas, y que llama mucho la atención porque también coloca un interrogante dentro de este tipo de representaciones artísticas y dentro de lo que es la evolución humana. Y Carolina nos avisa de un musical que dice que está muy bien, que se llama Los Guardianes del Grial, y tiene como el momento, pues, es René Le Chateau y todo el misterio. Pero es que apunta sobre el asunto del girasol, que en el musical se habla que las hierbas afrodisíacas, como la María, ya la utilizaban los templarios. Sí, bueno, ¿qué tiene que ver? Claro. Es que ya lo ha relacionado. Yo me lo he apuntado, yo voy a ir a verlo. No pone dónde es, ¿verdad, el musical? Pero hay que ver ese musical, sí. Bueno, claro. Luego te lo digo. Acordaros también, dentro de esas anomalías botánicas, lo que dicen que aparece en la capilla de Roslin, ¿no? Que son mazorcas de maíz. El maíz. Y que son muy visibles. Tampoco es deberían que... estar ahí. También incluso hay hojas de aloe vera. Anteriores a la construcción de la capilla, al descubrimiento de América. Entonces, otro tipo de anomalía. Y que son visibles, como tú dices. Sí, sí. Nos escribe Albert, dice, mientras os escucho por internet, estaba leyendo un artículo de Michael Sala sobre la posible revelación pública de vida extraterrestre por parte del equipo de Barack Obama. Según Sala, durante varios meses, altos funcionarios del gobierno estadounidense han estado silenciosamente deliberando a puerta cerrada si revelar al mundo o no esta vida extraterrestre. Sí, sí, está Obama preocupadísimo con ese tema. Y el Michael Sala, este es uno de los fundadores de la tontería esa de la exopolítica. Que, por cierto, va a estar en España dentro muy poco su profeta. ¿El de Barack Obama? No, el de la exopolítica. Ah. El de la esta que has dicho tú. La exopolítica. Sí, sí. Bueno, pero de todas formas, en casi todas las legislaturas de algún presidente se ha anunciado esto de la inminente revelación de los secretos de Roswell y de la vida extraterrestre. Pero es que se ha dado un paso más. Ya no es recurrente. Que pueda estar interesado, que pueda haber una apertura sobre informaciones relacionadas con los ovnis. Eso se ha ocurrido y ha habido aperturas y ha habido expedientes que han salido. Bueno, aperturillas. Aperturillas, pero las ha habido. No en Estados Unidos, precisamente, que no hay ninguna verdaderamente importante desde casi finales de los años 70, con la excepción de ese informe sobre Roswell en el 50 aniversario. Pero ahora, por ejemplo, en el Reino Unido, cada X tiempo, de forma cronológica, los informes históricos están saliendo, muy desordenados, muy caóticos, pero están saliendo esas informaciones. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo de los exopolíticos. Los exopolíticos van años luz de distancia, es decir, apuntan muchísimo más lejos, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Para ellos lo de los ovnis es una cosa pasada. De hecho, ellos no hablan de ovnis. No, jamás hablan de ovnis. Y procuran intentar que se equivoque la expresión ovni con vida extraterrestre. Yo creo que en el fondo tienen su punto de romanticismo, tienen una causa de la que están... de la que están enamorados, son profundamente devotos e intentan reestructurar todas las noticias que salen relacionadas con los ovnis para utilizarlas como argumentos de su prejuicio, de su apriorismo, que es que existe, no solo existe vida extraterrestre, no solo han llegado aquí, sino que existen relaciones diplomáticas y bueno, y unas cosas. La serie V, es la serie V. Exacto. Andrés Ferrer Meléndez nos pregunta sobre las imágenes, las pinturas de las que nos hablaba Lorenzo Fernández, donde se pueden ver y están en el Facebook de la revista Enigma. Para todos ahí están, ahí están, hay unas, creo que unas 12 fotografías. De hecho, que no tiene pérdida porque la primera es un accidente que nos encontramos subiendo por esos senderos de montaña, que es un autobús que literalmente se había despeñado por 500 metros, no de precipicio. Ese es el comienzo de la expedición y lo primero que nos llevamos para el cuerpo diciendo, cuidado donde nos estamos metiendo. ¿No? Y esa era la parte civilizada, tenías que llegar hasta ese lugar de infausto nombre, bellísimo, es un sitio bellísimo, pero siempre lo digo, tiene un nombre que parece un insulto, la localidad de Chachapoyas. Bueno, pues a partir de ahí ya te metías en todos los cerros y ya era más complicado. Y Belén quiere saber si es verdad que los nazis publicaron un listado de cementerios apropiados para la procreación, ya que si se concebían niños en estos cementerios nórdicos, heredaban el espíritu de los héroes ahí enterrados. Joder. Himmler está muy zumbado, pero no sé si tanto... No tengo constancia de ese listado, pero no me extrañaría tampoco. Otro oyente, Lugo, nos dice que aparte de los chapulines en México, también se comen las huevas de las hormigas, que son los escamoles, también llamado caviar mexicano. Dice, yo no lo he probado todavía, pero mi esposa, que es mexicana, sí, dice que no sabe tan mal. Y también si vas a Pakistán, tienes una especie de espárragos blancos gigantescos, que cuando te los comes y te dicen lo que es y de dónde sale, se te quita las ganas de volver a comerlo. ¿De dónde sale? Pues unos gusanos así de grandes, bueno, menos de medio metro, que los sacan de unos árboles y además te lo tienes que comer vivo porque es la forma de que, bueno, pues sabores las proteínas, en fin, esas cosas. Bueno, también hacemos cosas con... Por eso digo que es tan cultural esto de la comida. Las gambas, las gambas. A mucha gente le gusta que se prepare la langosta y se coma casi viva, ¿no? Es decir, no que se coma, pase a la olla casi viva, ¿no? Como si le encantara la langosta. En este caso es lo que tú decías, Bruno. Y luego inmediatamente después al plato, ¿no? Es el lugar donde has nacido, es decir, allí es muy normal y el sabor es riquísimo. La cuestión es cuando te dicen lo que es lo de siempre. No sabéis lo que es. Como las angulas, que también están buenísimas. Claro, no sabéis lo que estáis haciendo, ¿eh? Porque normalmente sabéis que Fernando Rueda recibe unos paquetitos. Así que, bueno, yo no sé en esta temporada lo que le va a llegar. Se va a poner las botas. Sí, sí. Y cerveza en mal estado, la verdad que a Fernando le llega todo lo malo. Todo caducado. Qué suerte tiene. Pero sobrevive el tío, ¿eh? Pero sobrevive. Semana tras semana. Tiene un estómago a prueba de bombas. Eva nos escribe para preguntaros si alguno de vosotros ha oído hablar de la profecía de la séptima estrella. Yo no. A mí me suena, fíjate, me suena a libro de nuestro amigo José Antonio Iniesta, pero... No. El enigma de las siete luces. Por eso me ha sonado, sí. Y Miguel dice que la semana pasada pues hablamos sobre el asesinato de Kennedy y que dimos muchos datos sobre la bala mágica, que es Oswald, y él le gustaría preguntarnos sobre John Tower, el senador por el estado de Texas, y que según ha leído en un libro de Gordon Thomas sobre Robert Maxwell, que tuvo algo que ver con el asesinato de Kennedy, y si hay algo de cierto o qué hay de mentira. Hay tantas cosas sobre ese Gordon asunto. Thomas suele estar bien informado, claro. pero yo creo que tardaremos mucho tiempo en saber realmente lo que pasó, no solo con Kennedy, sino con tantas otras cosas. Y probablemente lo que sepamos no tenga nada que ver con la realidad. Lo que ha pasado en este momento ha sido un reflejo de lo que es todo lo que envuelve a Kennedy. Es decir, este segundo de silencio que ha habido es precisamente lo que envuelve a la realidad de lo que ocurrió con el expresidente de Estados Unidos. Silencio. Sí, porque hay muchos datos muy contradictorios, muchas falsedades camufladas con auténticas verdades, ¿no? Entonces, es que de Kennedy se puede decir tantas cosas y tantas cosas que no corresponden a la verdad, que en estos casos es mejor el silencio. Pero si le estoy hablando en general o de muchos investigadores que intentan adentrarse en la trama de Kennedy, porque la última palabra no se ha dicho, y yo creo que lo que dice Manuel, yo creo que nunca sabremos lo que ha habido de verdad en todo esto, ¿no? Pero sí que irán surgiendo poco a poco pues teorías, en fin, que irán añadiendo pues más elementos a la confusión, a esta ceremonia de la confusión. Ojalá algún día lo sepamos, pero eso habría que desclasificar los documentos secretos todos. Incluso aún así, posiblemente tampoco lo sepamos porque algunos habrán sido destruidos. No, y además los gobiernos pueden cambiar cada 4 años, pero no necesariamente las personas que están en el poder, en las grandes empresas, las grandes multinacionales, en los ejércitos, que no cambian precisamente cada 4 años, que muchas veces son familias que van trasladando ese poder de generación en generación. Y yo creo que, bueno, no solo con Kennedy, con la mitad de las cosas no nos enteramos a veces de la misa a la media. Bueno, por lo menos de Roswell sí sabemos lo que pasó. Y con Elvis, que también es importante. Y con Elvis, ya, por fin. Dice Feli que este verano ha estado leyendo libros de Brian Weiss, psiquiatra americano que seguramente ya conocéis. Os hablo, dice Feli, de Muchas vidas, muchos maestros, Lazos de amor y Mensajes de los sabios. Si sabéis, si habéis leído algo de este autor, me gustaría saber vuestra opinión. Altamente recomendable, vamos, uno de los genios contemporáneos que tenemos, una de esas personas despiertas, una de las personas que escribe de maravilla, cuenta muchas de las cosas que él ha investigado gracias a sus pacientes y que para él, ya digo, con sus experiencias personales más las experiencias de los miles, casi iba a decir, de personas que han pasado por su consulta, no tiene ninguna duda, por ejemplo, de que aquí formamos una especie como de familias kármicas, es decir, que la reencarnación existe, que al final nos volvemos a reencontrar con distintas personas que hemos tenido contacto en vidas pasadas, con distintos parentescos, a lo mejor lo que antes era tu padre ahora es tu amigo, y el que antes era tu amante, pues ahora resulta que es tu hermana. Pero que la gente al final se acaba encontrando cuando no terminan la misión que tienen que hacer en esta vida, se acaban encontrando en otras vidas. Ojo, pues entonces, yo no me quiero reencarnar. Bueno, yo creo que no es una cuestión que dependa de ti o de mí. Si la reencarnación existe, te va a tocar reencarnarte lo malo. A ver, ¿en qué? Claro, eso es que te queda mucho camino por recorrer todavía. La pregunta es, ¿quién eras antes, Bruno? Pero Brian Weiss, la verdad que tiene, ya digo, tiene libros espectaculares y esperanzadores, que es lo más importante. Ya digo que no están escritos desde la teoría, sino desde la práctica, desde la experiencia y desde el sentimiento que él ha ido acumulando a lo largo de estos años. Por eso, para mí, muy recomendable este hombre. A mi madre le gustan mucho sus libros, con lo cual, altamente recomendable. Muy bien. Bueno, y tenemos a un amigo que dice si tenemos constancia de que exista o existiese alguna secta en Villanueva del Pardillo, en Madrid, ya que una vez montando en bici por la zona se encontró una parcela de una media hectárea de tamaño a las afueras del pueblo junto a una vaquería y aparecía un extraño chalet al fondo con una gran puerta en la finca en la que también se veían unas letras muy grandes y doradas donde se leía belleza y poder. Y le llamó mucho la atención el nombre. Dice, además se podía ver que junto a la puerta había una pequeña garita de algún guardia que parecía estar en desuso. Entonces se pregunta, ¿sabéis algo si es esta o es simplemente un chalet un tanto hortera? La verdad es que dejémoslo ahí, ¿no? Es que la descripción un extraño chaleno es muy específica. No, yo tengo el recuerdo y de que ponía belleza y poder, pues puede ser el nombre de la finca perfectamente, ¿no? Puede ser. Es que yo estudié allí en el colegio San Isidro de Cosca, en Villanueva del Pardillo, y la verdad es que, hombre, pues no era tan barroco, pero sí era también un chalet, una pradera muy grande, había un señor en la puerta de una garita. Oye, no creo que sea el colegio, pues no. Pero de todas formas guardo muy buen recuerdo de ese colegio, guardo muy buen recuerdo. Si eres también. Mucho. Martín. Bueno, pues uno muy rápido. Kiko os pregunta por la estela del Halen. ¿Dónde puede verla? ¿La estela de Halen? Del cometa Halley. Ah, del cometa Halley. Pues al 2064, que espero un ratito. Hay fotos, ¿eh? Si no hay fotos de su paso de 1986. Hay también alguna del paso de 1911, pero bueno. Esa sí fuimos testigos, ¿ves? Ese paso del cometa. Desde el 86. Ah, vale. Este sí fuimos, por lo menos. Y música también de Van Halen. Que además se desmintió uno de los viejos tópicos que había. Pensaba que la cola del cometa tenía gases tóxicos y que en el momento que pasara, pues iba a morir la gente. Bueno, pues esto se propagó en 1910, pero ya se ha confirmado que era mentira. Murió Mark Twain, pero pocos más. Hasta aquí la tertulia. Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego. Llegan las noticias y después continúa La Rosa de los Vientos.